esta mañana aún no ha salido el sol. Si tú no estás, solo quiero dormir. Y viene un amigo, ya sé que no va a ser igual. Y lanzo mis quejas y le obligo a marchar. La botella solo me acompaña. Las paredes me devuelven tu nombre. Escribo mil poemas de insatisfacción, palabras inconexas, letanías de amor. Una vez más he vuelto a caer en las redes que siempre evité. La botella solo me acompaña. Las paredes me devuelven tu nombre. Si tú no estás, si tú no estás, si tú no estás, si tú no estás. La botella solo me acompaña, las paredes me devuelven tu nombre.